La Retaguardia produce Sueños Posibles. Conducción de José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. En su programa número 45, acá junto a José Iglesias, Irene Antinori, Fernando Tevere. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece 45 programas en el aire? Me parece bien. Un buen número, ¿no? Somos jóvenes todavía. Sí, obviamente. Lo vamos a recordar cuando sean 90. Bueno, hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a hablar nada menos que de la situación carcelaria y pensamos las cárceles como un analizador de la sociedad. No nos queremos referir a las cárceles como una excepción que confirme o no ninguna regla, sino simplemente tomar la situación carcelaria como analizador, como indicador de aquellas cuestiones que la sociedad como tal, o la política como tal, o lo que fuera como tal, todavía no ha podido afrontar, resolver o mejorar. Y para eso tenemos como primera entrevistada a una compañera, a una verdadera compañera, que es Karina Germano, todos las conocemos como La Galle, presa política, detenida en Brasil durante casi 5 años y trasladada a la Argentina, donde está detenida hace ya 4 años en la unidad 3 del penal de Seiza. Yo vi en Mar del Plata, en el Centro América Libre, un video. El video era muy lindo, la realidad que transmitía no tanto, pero bueno, tuve la aproximación con Karina visual y auditiva y realmente a mí por lo menos me impactó mucho. Así que, Karina, Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por atendernos. Realmente teníamos muchas ganas de tener este diálogo contigo. Estoy acá con José Iglesias, con Irene Antinori y con Fernando Tevere. Lo primero que te quiero preguntar, y discúlpame si... Quería agradecerle a ustedes por brindarme el espacio, la verdad que es súper importante para mí. Bueno, gracias, Karina. La primera pregunta que te voy a hacer, y disculpa si suena un poquito, no sé si llamarla trivial, pero realmente quiero saber cómo estás, cómo te sentís. Bueno, ahora mismo, yo estoy fuerte, yo estoy bien, aunque estoy pasando ahora por un trance de incertidumbre, ¿no? Al estar próximo al fallo de la corte, donde van a decidir si me dan el beneficio de la condicional este año o dentro de 10 años, ¿no? Es la diferencia que me estoy jugando. Así que estoy con un sentimiento un poco raro, porque como llevo ya 10 años de detención, es como entrar otra vez en la incertidumbre después de tantos nos que he recibido y pensar, bueno, no sé dónde proyectarme si en la calle o dentro, ¿no? Entonces esto me tiene un poquito ansiosa de la incertidumbre de querer saber que van a fallar. Esto a nivel personal, pero bueno, canalizo bastante haciendo todo lo que hago durante el día, que estoy muy activa. Karina, José Iglesias, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Por qué no les contás y nos contás el motivo, el delito, los delitos por los cuales fuiste extraditada y en qué condiciones. Bueno, no fui extraditada, porque extraditada es cuando tú tienes causa pendiente en tu país. Uh-huh. Yo pues, no tengo absolutamente ninguna causa ni antecedentes en Argentina. Vale. Uh-huh. Yo lo que fui detenida en Brasil junto con 5 compañeros, donde nos acusan de un secuestro extorsivo y la primera sentencia nos dan 16 años. En la segunda, que apeló la fiscalía, hicieron una audiencia farsa y ya llegaron con la sentencia firmada de 30 años para cada uno de nosotros. Yo me acogí a un tratado que hay, que había en ese momento bilateral Argentina-Brasil, en la época que me tocaba a mí mis salidas transitorias con la ley de ejecución brasilera y habiendo sufrido 5 años, que era lo que dice la ley, allí en Carandiru, en Sao Paulo. Cuando llego aquí a mí me las niegan y me aplican la ley de ejecución argentina perjudicándome mis salidas en 10 años de diferencia, ¿no? Así que es lo que vengo luchando dentro de un poder judiciario que infelizmente, como mi condición es de hija de desaparecidos y que he estado militando mucho en Hijos Capital y Hijos Zona Norte, es encontrarme en el poder judicial con el enemigo ideológico, ¿no? Como un fiscal que lavaba los bienes de los desaparecidos de la ESMA o un juez, un presidente de sala de casación que ha firmado fe de nacimiento truchas de los bebés apropiados en la dictadura militar, ¿no? Así que bueno, después de saltar todas estas arbitrariedades, porque son personajes que no tienen autoridad moral para estar juzgando la vida de nadie y demás, estoy una vez más en la corte esperando conseguir al menos 4 votos positivos. A ver si entendiendo bien, a ti se te deberían estar aplicando las leyes de ejecución penal brasileñas, porque fuiste juzgada en Brasil con arreglo. Y cuando yo llegué, el primer beneficio que me correspondía, el tiempo, yo lo había sufrido en Brasil, claro. No aquí. O sea, no es que yo vengo acá, cumplo acá y pido que acá se me ponga la ley de allá. No, yo ya vine con eso. Vine con los 5 años, un sexto de pena, que es lo que dice la ley de ejecución penal brasilera. Y dijiste, cuando contabas un poco de esta historia, mencionaste un nombre que, con relación al tema que tratamos en el programa hoy, tiene mucha resonancia, que es Carandirú. Pasaste por esa cárcel y hoy estás en Ezeiza. ¿Cuál es la situación de tu día a día? ¿Cómo estás en la cárcel? Y aquí es una lucha constante, en primer lugar porque, como suelo decir yo, el 83 no llegó intramuros. Mientras sigan las cárceles con un servicio penitenciario militarizado, es muy difícil que esté en concordancia con políticas de Estado o derechos humanos. Creo que todos los males que se sufren hoy en las penitenciarias, tanto de provincia como federales, se deben a esta estructura militarizada que tenemos, ¿no? Creo que es imperante, que es una deuda que se tiene con la sociedad con esto de la desmilitarización de los penales. ¿Recibís visita de los jueces para ver el estado y las condiciones en que están habitando en la cárcel? Y los jueces aquí hacen, por ejemplo, los de ejecución, por ley, tienen que venir cada 6 sí. meses, o sea, 2 veces al año a ver a todos los que corresponden a su tribunal. Esto pasa muy de vez en cuando, hay en ejecución penal de capital, ahora mismo es un desastre, hay 3 juzgados repletos de causas, con 2 juzgados más que no tienen el espacio físico, por lo tanto rebotan las ejecuciones de pena a los orales que condenan a las chicas, y lo está manejando ejecución de pena quien el mismo juez que te condenó y que no tiene ni idea de cómo funciona la ejecución, ¿no? O sea, ya de por sí, si hay un juez de ejecución es para que se rija a la ley de ejecución penal y no que tenga la mala predisposición de que es el que te ha juzgado, ¿no? Y te ha condenado. Pero esto, bueno, todo esto es la ley que no se cumple a la hora de la práctica. Tenemos un poder judicial abarrotado de trabajo, muy burocratísimo, que la gente se pasa preventiva en más de 2 años dentro hasta que deciden llevarlo a un juicio. O sea, creo que está todo, que hay que hacer una reforma del Poder Judicial urgente, además de la desmilitarización de las cárceles. O sea, en un nosotros vamos a hablar con Ana Cocopardo después, tío, nosotros vimos un documental de Ojos que no ven, y realmente ahí claramente señalaba que había preventivas que duraban más que la supuesta condena, ¿no? Lo cual ya lleva a un nivel de perversidad impresionante, ¿no? Ahora te quiero hacer una pregunta, un comentario en realidad, un poco más personal, ¿no? En ese video que vi en Mar del Plata, en el Centro Cultural América Libre, quedé muy impactado, primero por tus declaraciones, por tu forma de ser, realmente, yo te diría, muy tierna, muy, muy, muy querible, pero además por las declaraciones de tu mamá. Realmente me pareció una mujer que estaba muy entera, pero que transmitía un amor infinito por vos. Y mi madre, o sea, ustedes tienen que pensar que mi madre no solo nos dio la vida a mí y a mi hermano, sino que nos la salvó después de 2 años de clandestinidad, salir del país para conseguir un refugio político, batallarla en el extranjero para poder mantener y llevar adelante 2 hijos. O sea, la verdad que es una mujer admirable. Te tengo que decir que esa fue la impresión que tuve en los distintos diálogos, porque no sé si sabes del video que te estoy hablando, yo no... Y luchar por ella, supongo que es, ¿no? Bueno, y donde hay muchas participaciones de tu mamá, y realmente la fe que ella tiene en vos, en tu entereza, en tu valentía, y creo que está sostenida de realmente un amor muy profundo y hasta te diría una admiración muy profunda que ella tiene por vos. Supongo que esto también para vos es importante para sostener esta situación. Sí, es la verdad que es mutua la admiración, es mutuo el respeto y el enorme afecto que hay entre mi madre y yo, así como lo había con mi hermano, que infelizmente hace un mes que falleció en un accidente, y ahora mismo mi madre está bastante flojita, ¿no? ¿Quién falleció en un accidente? Mi hermano. Bueno, la verdad que no lo sabía, lo lamento mucho. ¿Vos ahí en la cárcel tenés relación con otros presos, presas, circunstancias similares? Desde el 2007 logramos inaugurar el Centro Universitario Ceiza. Cuando yo llegué de Carandirú, entré en presa con la primaria nada más. En Carandirú, en portugués, me saqué secundario. Cuando llegué aquí y vi que teníamos la alternativa de estudiar en la universidad, me hice el CBC y ahora estoy haciendo 2 carreras simultáneamente, letras y sociología. Pero lo que sí hicimos el grupo de estudiantes en el 2007 es inaugurar el Centro Universitario Ceiza. De una forma lo planteamos sin jerarquías, horizontal, con una asamblea soberana y comisiones de trabajo, y inclusive uno de los puntos más destacados en el cual creamos el centro es no generar un espacio elitista dentro del penal, sino que sea al contrario, una herramienta de todas las compañeras, de toda la población detenida, ¿no? ¿Y el régimen de asistencia, cómo es? ¿Van todos los días a clase? ¿Qué materias y qué disciplinas se imparten? Bueno, las que aquí, al ser una cárcel federal, la realidad de muchas compañeras es que la condena no es muy larga, ¿no? Y son muchísimas extranjeras que a la mitad de condena se van expulsadas a su país. Entonces, lo que más tiene, digamos, presencia y asistencia es el CBC. Uh-huh. A que por lo menos se vayan con un CBC completo de aquí, ¿no? ¿Se dictan clases todos los días? El CBC no. Cada materia es una vez por semana. Clases regulares de 3-4 horas por semana cada materia. Entonces, eso depende. A veces que se junta todo en un día o a veces en 3 días, ¿no? ¿Cuál es la población carcelaria en este momento de Ceiza, si lo sabes, y cuántos son los que están en el centro universitario? Y mira, aproximadamente la población carcelaria es de 450 mujeres. ¿Y? Y en el centro, pues este cuatrimestre arrancamos con 30. ¿Arrancaron con 30 este año? Este cuatrimestre. Este cuatrimestre. ¿Con profesores de la Universidad de Buenos Aires? Sí, todo es dentro de un programa, dentro de la UBA, que es UBA 22, que es Educación en Cárceles. Esto se viene haciendo en Devoto desde hace más de 25 años, que ellos tienen centro de estudiantes, por ejemplo. Y esto se va logrando de a poquito en otras cárceles a medida que va creciendo, ¿no? Por otro lado, también ahora se está formando el Centro Universitario en Marcos Paz. Y hay otros que estamos en contacto con Provincia, ¿no? Que es una de las novedades que ha habido este año, de poder organizar actividades académico-culturales con centros universitarios de la del servicio bonaerense, ¿no? Del federal. Y decime una cosa, y además, ¿ustedes pueden organizar actividades académicas extracurriculares, por ejemplo, invitar a alguien, recibir algún...? Sí, tenemos extracurricular de exactas, vienen, por ejemplo, con computación. Después tenemos extracurricularmente teatro, inglés, castellano para extranjeras, todo eso de parte de la UBA. Además se organizan otro tipo de talleres desde el centro universitario que no son docentes de la UBA, como el taller de periodismo que participa la agencia Rodolfo Walsh y Pañuelos en Rebeldía, o un taller de títeres o un taller de género. Esto vamos organizando a medida de las necesidades y de la demanda de la población, ¿no? Porque ahí se abre para toda la población, no solo para las universitarias. Y decime, ¿y funciona bien esto de la horizontalidad? Porque es una idea brillante y sobre todo en ese ámbito, ¿no? Pero ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es la respuesta? No, sí, funciona. Lo que pasa es que hay mucho recambio de alumnas. Somos muy pocas que tenemos condenas largas y perduramos en el centro, digamos, ¿no? Pero no, sí funciona, se hacen asambleas y se toman las decisiones en asambleas. Bueno, imagino que estando haciendo la carrera de letras ya habrás contribuido con alguna pieza literaria. Alguna sería bueno leerla aquí en el programa, ¿no? Pero me imagino que... recomiendo el libro de una de las compañeras, que se llama Esta vez decido yo. La compañera que lo escribió de acá del centro universitario se llama Olga Guzmán. Y son poemas desde el encierro, ya lleva 11 años detenida, y está muy bueno, así que los recomiendo. Es la editorial América Libre. Bueno, sí, me habían comentado justamente Mar del Plata sobre este libro, y bueno, ahora que aclaras bien de qué se trata, seguramente lo vamos a conseguir para leer acá algunas de las partes. Nosotros tenemos un momento en el programa de tipo literario donde leemos cuentos o acotamos algunos textos un poquito más largos para los efectos de los oyentes lo puedan ir apreciando. Una pregunta que tiene que ver con esto que decías de la próxima sentencia, ¿no? Por supuesto que el deseo es que puedas salir en libertad condicional, ¿no? De todas maneras, supongo yo que estarás pensando también si esta posibilidad se cierra. ¿Vos sentís que estás como preparada en todo caso como para poder sostener la prolongación de la condena? Y si no me queda otra. No, a veces queda otra, uno se pone muy mal, se pone muy triste, baja los brazos, por así decirlo. Mira, yo puedo tener un día de angustia, de impotencia sobre todo, ¿no? Y llorármelo todo, pero por lo general algo que no me dejo yo misma, me prohíbo, es deprimirme. O sea, creo que si me deprimo acá adentro es como enfermarte, ¿no? Sí, hay muchísima gente, alguna que conocerás personalmente, otra que no, como nosotros, que realmente está todo el día pensando, hablando de vos, mencionando tu situación a través de las redes sociales, a través de los mails y a través del contacto personal. Yo personalmente tengo bastante relación con Pañuelos en Rebeldía y otros compañeros, bueno, el América Libre, por ejemplo, y realmente tu situación, tu lucha es como cotidiano que alguien siempre traiga ese tema, ¿no? Supongo que vos lo sabés y eso de alguna manera también debe ser una ayuda en estos momentos. Sí, ¿no? La verdad que sentirse tan acompañada, incluso ahora con la espuma de la campaña La Galla a la Calle, demasiada fama. No, demasiada no, y además es justo. Fama. Pero bueno, eso porque yo no estoy acostumbrada tampoco a ser tan famosa. Pero no, lo importante es que se demuestre que hay una mínima presión popular también en esta injusticia. Ahora, no sé si saben que para el día 29 de octubre está programado un festival en la Facultad de Sociales, que lo organizan propias estudiantes de ahí, y va a ser ahí detrás donde tienen un estacionamiento, en Marcelo T. de Alvear, creo que es. Sí. Y entonces ahí va a haber un festival que es por mi libertad, ¿no? El 29 de octubre. Bueno, Karina... Y seguimos a ver intentando que entre la presión popular y demás se haga un poco de justicia de sus propias leyes, ¿no? Porque no es que uno sea legalista y que uno pone las leyes las ponen ellos y después no las cumplen. Ese es el problema, ¿no? Karina, soy Fernando Tevele, ¿cómo andás? Quería consultarte por qué vos te denominás, te autodenominás como una presa política, y la pregunta directa es, si vos no fueras hija de desaparecidos, ¿estarías en esta condición o vos crees que no? Yo creo que sí, porque donde yo caigo en la causa, con 6 compañeros más, el secuestro que se nos acusa era real, y 2 de los compañeros, uno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otro del MIR chileno, son los que reivindican el secuestro y que se hacen cargo de que ellos estaban a cargo de la negociación. Y los demás, que no sabíamos, declaran ellos. A partir de ahí, prueba de mí, no tienen absolutamente ninguna, de nada. O sea, nos acusan de cosas que son totalmente ridículas y técnicamente la ley brasilera es como una risa, ¿no? Porque está mal hecho. Y no individualizan la responsabilidad ante el delito y nos ponen a los 30 de forma ejemplizadora, 30 años a cada uno de los 6, ¿no? O sea, todo esto es política porque el señor secuestrado es uno de los mayores empresarios latinoamericanos. Es política porque la casualidad que conmigo no se cumpla la ley que ellos mismos imponen, justo cuando me encuentro con estos personajes en el Poder Judicial, es política que estén ahora enjuiciando a todos los militares a perpetuas, eso también es política. Entonces, que yo decirme como presa política, creo que tengo bastantes fundamentos para eso. Bueno, Karina, realmente, la verdad que no sé si agradecerte, pero estamos muy contentos de haber podido charlar con vos. Nos alegra mucho, como esto que decís, que tratás de mantenerte siempre entera. Obviamente nuestro deseo es que la condicional sea el resultado de esta última situación jurídica, pero vos sabés que de una manera o de otra, algunos compañeros en forma presencial, otros quizás todavía no, pero te acompañamos, estamos dispuestos a ayudarte todo lo posible, y desde este lugar, que es este programa de radio Sueños Posibles, uno de nuestros sueños posibles es justamente esto, la galle a la calle, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por palabras tan afectuosas y agradecerles el espacio. Es importante la difusión ahora, a ver si en este último tramo un poquito más de presión surge efecto, y agradecerles a todos toda la solidaridad que continuamente me expresan. Te mandamos un fuerte abrazo, Karina. Gracias. Buenas noches a todos. Everybody let it rock. Everybody let it rock. Everybody let it rock. Música funcional, nunca más apropiado. Rock de la cárcel, Elvis Presley. Lecturas. Yo antes de las lecturas me permito sugerirte, Alfredo, que hablemos un poco. Hoy no hicimos el editorial y creo que amerita hablar algo, máxime después de las palabras de Lagalle, ¿no? Checo. Las cárceles. A mí me quedaron dos cosas que quiero destacar. Una, un problema recurrente, el poder judicial. Un poder judicial como el que ella describió, que traspasa distintas épocas, se viste del momento, pero siguen conservando las mismas raíces y juzgan a quienes en realidad lo deberían estar juzgando. Esto viene a cuento, por ejemplo, de un libro que se acaba de editar a través del CELS, por ejemplo, La causa de la morgue y el Poder Judicial, que estudia las estructuras, esto que hablaba Lagalle precisamente, estos jueces que sobreviven al paso del tiempo y al paso de la política y siguen jugando. Y el otro tema es la militarización. Son dos cosas terribles que tienen que ver con lo que vos decías. Si miramos la cárcel como analizador, ambas cosas creo que son muy, muy gráficas como analizador de nuestra sociedad. Lo juzgamos con miembros del Poder Judicial que vienen de la dictadura y militarizamos a nuestros presos. Bueno, yo creo que al decir que es un analizador es para decir que el terrorismo de Estado de alguna manera queda enquistado, o podríamos decirlo refugiado o mimetizado, todas las palabras que se nos ocurran, en algunos espacios concretos, como puede ser este tema de las cárceles. El Servicio Penitenciario Federal es realmente una institución que genera terror, que genera un grado de arbitrariedad muy importante y donde la vida de los presos depende a veces de la voluntad omnímoda, ¿no? Pensemos lo que son esas famosas supuestas rebeliones que terminan con internos muertos por el humo, por la represión o por lo que sea, y realmente creo que es una situación de terror de Estado, porque este tema, que bueno, José siendo abogado lo puede ponderar en su trágica dimensión, de que un digamos sin sentencia, a pesar de que hay gente libre con sentencia firme varias veces, ¿no? Pero muchos presos que están procesados y están más tiempo que si hubieran cumplido la condena. Es que hay que revisar las estadísticas y el porcentaje de los procesados no condenados es el porcentaje mayoritario de la población carcelaria. Con lo cual puede significar que alguien se pase 3-4 años. Aclaro que la jurisprudencia internacional sostiene que quedarse en una cárcel procesado sin haberse definido su situación por más de 2 años violenta en los tratados americanos de derechos humanos, y sin embargo hay gente de 4-5 años y que de repente salen absueltos. Claro. Y tenemos una hermosa jurisprudencia en el Poder Judicial que dice que eso no les da derecho a pedir indemnización al Estado por haberlos privado de 4-5 años de la vida, ¿no? O sea, es algo que deberíamos mirar como sociedad, ¿no? Bueno, mirar de qué tenemos llenas las cárceles que están en estas condiciones. Bueno, este programa, por lo menos hoy, en la emisión de hoy, número 45, lo intenta. Ahora sí, vamos a pasar al cuento que nos lee Irene Antinori. Seguramente nuestros oyentes, de los dos autores de los cuales es el cuento, los habrán leído. Son una dupla, que en algún momento fue una dupla terrible que no perdonaba a nadie. Son nada menos que Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, y el cuento es El juramento del cautivo. El genio dijo al pescador que lo había sacado de la botella de cobre amarillo: soy uno de esos genios heréticos y me rebelé contra Salomón, hijo de David. Que sobre ellos dos haya paz. Fui derrotado. Salomón, hijo de David, me ordenó que abrazara la fe de Dios y que obedeciera sus órdenes. Rehusé. El rey me encerró en ese recipiente de cobre y estampó en la tapa el nombre, muy alto, y ordenó a los genios sumisos que me arrojaran en el centro del mar. Dije en mi corazón: a quien me dé libertad lo enriqueceré para siempre. Pero un siglo entero pasó y nadie me dio la libertad. Entonces dije en mi corazón: a quien me dé la libertad le revelaré todas las artes mágicas de la tierra. Pero 400 años pasaron y yo seguía en el fondo del mar. Dije entonces: a quien me dé la libertad yo le otorgaré 3 deseos. Pero 900 años pasaron. Entonces, desesperado, juré por el nombre muy alto: a quien me dé la libertad, yo lo mataré. Prepárate a morir, oh mi señor. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15-3180-6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar Psicología Social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. Bueno, estamos de nuevo y yo quería avisarle a nuestros oyentes que el próximo lunes vamos a tener una situación lujosa para el programa. Lo vamos a tener Osvaldo Baire, todo el programa, y vamos a transmitir el programa desde Ático, con lo cual el público, los oyentes, pueden venir y participar y preguntarle a Osvaldo Bayer cómo lo vamos a hacer nosotros. Exactamente, es una Radio Pública, en la sede social de Ático, que ya vamos adelantando, que queda en la calle Teodoro García 2578, nuestro centro de Amenábar, y Ciudad de la Paz, a dos cuadras de Federico Lacroce y Cabildo, SubTD y un montón de colectivos, estacionamiento libre y gratuito en la calle. Bueno, seguimos con Sueños Posibles, el programa radial de José Iglesias y Alfredo Grande, que es el que está hablando en este momento, y vamos a seguir, porque la situación carcelaria, que es el tema del programa de hoy, la empezamos pensando, analizando, compartiendo con Karina Germano, que realmente hizo un testimonio por momentos muy intenso y que a mí en lo afectivo realmente me impactó mucho. Yo había visto ese video en el Centro América Libre, pero tuve la oportunidad de estar en una actividad y la suerte, digamos, de que Ana Cacopardo presentara o pasara su video Ojos que no ven. Realmente es un material desde el punto de vista fílmico, artístico, muy importante, pero además lo que transmite realmente es como para seguir pensándolo y analizándolo. Y por eso, junto con Irene Antinor y Fernando y José, queríamos charlar con Ana para seguir profundizando este tema de la situación en las cárceles. ¿Cómo estás, Ana? Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas muy noches bien. A vos y compañeros. Gracias. Bueno, ante todo, desde ya agradecidos por tu tiempo y por la disposición de charlar con nosotros. Y para entrar directamente en tema, yo ya decía que había sido fuertemente impactado por este video Ojos que no ven. ¿Qué pensás vos, digamos, de lo que podemos denominar las cárceles, pero en el marco de una democracia que ayer tuvo otro de sus apogeos en la votación? ¿Por qué las cárceles siguen siendo de alguna manera una de las cosas que más retrasa en lo que podemos llamar las conquistas de la democracia? Bueno, me parece que algo de esto, o algún segmento de la respuesta a la pregunta que te formulás, tiene que ver con la visibilidad, o en todo caso, qué visibilidad tiene el tema carcelario en la sociedad argentina. Quizás también tenga que ver con que, a diferencia de lo que sucede con las policías, que sí son parte de la agenda pública y de la demanda social, en el caso del servicio penitenciario aparece una ausencia de reclamo por su democratización, por su desmilitarización, es decir, una serie de tópicos casi de sentido común cuando uno piensa en cómo debería funcionar una fuerza, que en este caso es una fuerza militarizada, que se proclama rehabilitadora. Digo, más allá de estoy casi repitiendo tópicos en los que no creo, ¿no? Digo, pero estoy replicando un discurso que, en todo caso, es un discurso que está medianamente instalado en el sentido común, en los medios, y sin embargo, en las agendas de los candidatos a gobernadores, en las agendas, digo, de la provincia de Buenos Aires, porque quizás haya que decir que la situación carcelaria adquiere ribetes excepcionalmente preocupantes en la provincia de Buenos Aires, es un tema completamente ausente, ¿no? Ana, José Iglesias, yo te quería preguntar por algo que estuviste diciendo recién, a ver cuál es el camino de tu idea. ¿Cómo se democratiza el régimen penitenciario? Mira, a ver, si yo tuviera que hacer una declaración personal, te diría que soy abolicionista y que no creo en las cárceles. Uh-huh. Entonces, digo, debería partir de declarar públicamente el lugar desde el que hablo. Está claro. Digo, me parece además que las cárceles hay que pensarlos en el marco sociedades que adquieren, sociedades capitalistas que adquieren una lógica donde hay población que sobra, y esa población sobrante, estos excluidos de toda exclusión, son los que hoy encontramos detrás de las rejas, ¿no? No están ahí los poderosos, no están, están los que forman los eslabones más vulnerables, ¿no? No hay responsables del delito complejo, lo que uno encuentra son jóvenes, tanto mujeres como chicas, que perdieron la carrera de las oportunidades mucho antes de entrar a la cárcel, ¿no? Este, es una carrera que comenzaron a perder mucho antes. Entonces esto nos obliga a preguntarnos cuál es la sociedad que los condenó a los casi 30.000 que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la experiencia que yo más conozco, a estar allí y a repetir un circuito de entradas y salidas que solo se explica porque las oportunidades no aparecen, ¿no? Y porque en muchos casos no hay salida porque se encuentra la muerte ahí en el ámbito carcelario, ¿no? Entonces yo creo que quizás respondería a tu pregunta en dos partes, ¿no? Primero es ver las cárceles y ver lo que sucede en las cárceles y asumir lo que sucede en las cárceles implica asumir qué clase de democracia queremos construir. Segundo punto, se pueden hacer por lo menos algunas reformas que hagan y que construyan en el espacio carcelario, en un espacio al menos más transparente, en un espacio menos militarizado, en un espacio donde los jueces tengan una supervisión de lo que sucede con los detenidos luego de una condena, en un espacio donde el 80% esté sin condena, o sea que hay un 80% de personas que tienen presunción de inocencia y que están años en una prisión donde la vida y la muerte la decide casi por capricho un funcionario del servicio penitenciario. Digo, algunas de estas cosas podrían empezar a revertirse si el tema carcelario empezara a ser objeto del debate público. Como bien has dicho, ese tema carcelario no figura en ninguna agenda política, salvo la construcción de más cárceles. O sea, yo no lo, por lo menos en exactamente, en las campañas, ni siquiera en las famosas listas de propósitos que se inscriben en el registro electoral, la cárcel es un tema, ¿no? Bueno, y fue un tema en algún momento, fue en el caso de la derecha, fue un candidatos como de Narváez construyeron algunos de sus eslogans alrededor de la construcción de de más cárceles, ¿no? Porque claro, de la mano de la presunción de que de la demanda de seguridad en un sentido bastante restrictivo que está instalada también en la sociedad argentina, aparece, digamos, en un discurso facilista de eslogan propagandístico, la cárcel, la construcción de más cárceles como una suerte de panacea, ¿no? Y a mí me parece que por eso es interesante, y la verdad que detrás de esta convicción nació parte del proyecto de Ojos que no ven. Yo creo que también hay una porción de la sociedad argentina que no sabe o que ignora lo que sucede intramuros, ¿no? Porque digo, hay todo un mecanismo que vuelven completamente opaco lo que sucede detrás de los muros de las cárceles. Entonces, quizás si fuera un espacio con otra visibilidad, un espacio donde los organismos de derechos humanos tuvieran otro acceso, si hubiera posibilidad de otra transparencia, no se escandalizaría lo que sucede en las cárceles argentinas. Y entenderíamos que en realidad hacer más cárceles no es ni más ni menos que encender y alimentar la hoguera de la violencia social, no es más que eso. Ahora, Ana, nosotros siempre pensamos que las cárceles, los manicomios, los institutos para niñas y niños, que en realidad son también cárceles de alguna manera, las villas miserias, son como esos lugares donde la democracia dice ausente, ¿no? Uh-huh. Y no sé si por omisión, tampoco voy a ascribir totalmente a un plan conspirativo, pero yo creo que no es por omisión, ¿no? Que aún la democracia más igualitaria necesita como marcar claramente, y que el mensaje del manicomio, de la cárcel, de la villa, de los institutos de menores, fundamentalmente para los que están afuera, ¿no? Como que tengan siempre esa referencia siniestra de que el horror no se ha disipado totalmente. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, sí, es un tema complejo, ¿no? Solo lo charlábamos el otro día en la mesa que compartimos ahí en el CEBA, si uno no puede permitirse miradas ingenuas, y sabemos que para, a no ser que hagamos y volvamos a retomar ideas más radicales y revolucionarias dentro del sistema capitalista, la lógica carcelaria y la lógica del encierro es completamente funcional, ¿no? Entonces es en nuestros sistemas, por eso es complejo pensar es complejo pensar el sistema carcelario, porque forma parte de la propia lógica de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Eso es así. Pero digo, dentro de un margen de cierto posibilismo, de cierta voluntad reformista, yo creo que el primer punto es asumir que nuestras vidas más o menos confortables conviven con estos espacios de horror. Y yo creo que hay una porción importante de la sociedad argentina que no ve porque no puede ver, y hay otra porción importante de la sociedad argentina que no ve porque no quiere ver, ¿no? Como claro, lo que pasa es que en ese no querer verme me recuerda a justamente lo que pasó durante el terrorismo de Estado, la Alemania nazi, eso de que nadie ve, nadie sabía, nadie se enteraba. Ah, sí, o el por algo será, digamos. Por algo, ¿no? Será, que, exactamente, sí. Que fue el. De alguna manera se repite hoy bajo otras formas, ¿no? Yo te contaba que yo proyecté la película en la Facultad de Derecho, porque es uno de los lugares donde a mí me importa más. La fórmula del cine debate con los jóvenes que se están formando en la universidad pública, y la verdad es que hubo momentos donde el debate fue muy arduo porque me interpelaban con otra pregunta, es decir, allí donde yo suponía que ellos deberían ver a víctimas, es decir, a personas cuyos derechos más elementales eran violentados, yo recibía otra pregunta, y la pregunta era, bueno, pero, ¿qué hicieron? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué vos no contás qué es lo que explica que estén presos? ¿Por qué vos no hablás de quiénes fueron las víctimas de esos detenidos, ¿no? Y entonces había que empezar de nuevo, había que empezar por lo más básico, que era, bueno, a ver, ¿qué es lo que...? No estábamos viendo lo mismo, ¿no? Es decir, en una facultad de derecho había que recordar que la privación de la libertad era el único derecho que tiene en suspenso un detenido, y todo aquello que veíamos en el documental y que daba cuenta de esa frontera donde lo humano se desdibuja, no lo veían. Entonces bueno, esto pasaba en la facultad de derecho, ¿no? Donde se forman muchos de los que luego son jueces. Pero justamente está hecho la formación curricular de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en el resto de las universidades están hechas para invisibilizar estos temas. No se ve el aspecto garantista, esos son frases, etcétera, pero por eso esa interpelación de los alumnos. En la carrera no se ve al preso como alguien titular de derechos, uh-huh, sino como un condenado. Sí, sí, como un condenado, y como un, digamos, no como una persona. Esto es lo grave, esto es lo más tremendo, no como un sujeto de derechos, que lo sigue siendo, ¿no? Y por eso yo, la verdad, que a la hora de armar el guión de Ojos que no ven, sentí que tenía que empezar por algo muy, muy básico y fundamental, que es la humanidad de los personajes, de lo que son los protagonistas de la película, que es reinstalarnos en la condición de persona de quienes están detrás de las rejas, ¿no? Sí, uno de los impactos de tu película, además de la denuncia, es que enuncia, ¿no? Y el enunciado yo lo veo como esa capacidad de subjetivar, como bien decís, que son personas que no son presos, porque uno dice, bueno, los presos, ¿no? Bueno, sí, personas que están presas. A mí esas frases en situación de calle, en situación de cárcel, la verdad que me agotan, ¿no? No estoy muy de acuerdo, creo que es muy... En situación de prostitución. Sí, todo en situación, en situación de moribundo, bueno, ¿no? Yo creo que no, están, no es una situación solamente, es una existencia y bastante horrible. Pero creo que lo que tu película muestra claramente es esta subjetivación, o sea, que dejan de ser solamente presos y pasan a ser personas que están presas. Uh-huh. Y que eso también aumenta el impacto, ¿no? Porque decir preso es cosificarlo, ¿no? Es decir, uh-huh, bueno, son leprosos, son qué sé yo, ladrones, son sidosos, ¿no? De todos los artilugios de la discriminación negativa, que es también, me parece, una constante en las democracias, por lo menos tal como las conocemos. Bueno, Ana, realmente muy agradecidos acá todo el equipo de del programa de radio, Fernando Tever, Irene Antinori, José Iglesias, estamos también en la compañía de Eugenia Otero, que nos está acompañando de una manera muy cercana, y yo, Alfredo Grande, que tuve el gusto de compartir esa... Bah, en realidad el gusto fue de ver tu película y de escucharte, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, muchas gracias por haber aceptado charlar con nosotros en este programa radial Sueños Posibles. Bueno, yo les agradezco mucho el llamado y además, bueno, esto de intentar hablar de lo que no se habla, ¿no? Si estuvo el testimonio de Karina, me parece que, bueno, con la lucidez y a la fuerza que tiene su testimonio, me parece que bueno, habrán cerrado un programa donde por lo menos del otro lado a la gente le habrá quedado picando algún que otro tópico para sensibilizarse y pensar que esto, bueno, que hay que ver estas cosas con otros ojos, ¿no? Sí, además desde por suerte, los medios que tenemos electrónicos, la página web de La Retaguardia, nuestra propia página web y bueno, Facebook, Fuente de Toda Razón y Justicia, logramos mucha difusión que a veces en forma directa y al aire resulta tan complicada. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Ana. Otro a ustedes. Hasta luego. Alfredo Grande. Aforismos implicados. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Bueno, los aforismos implicados van a cerrar este programa, pero dejamos abierto porque el lunes que viene nos encontramos nada más y nada menos que con Osvaldo Bayer en Ático, en un programa abierto. Los aforismos los mando así, varios, todos juntos, y para que los oyentes lo piensen si tienen ganas. No somos tontos, el mal de muchos aumenta nuestro desconsuelo. 2. No es lo mismo iluminar un camino que animarse a recorrerlo. 3. Mentir con la verdad, mentira total. 4. Hay palabras vacías y hay vacío de palabras. 5. La pesada herencia de la democracia nos hace aceptar que los medios justifican el fin. Bueno, llegamos al final de este programa 45 de Sueños Posibles. Hay que decir algo, hacer un avisito para La Retaguardia, que va a pasar una sentencia muy importante, la sentencia de la causa ESMA. El miércoles la primera sentencia por una causa ESMA y lo vamos a hacer con la Red Nacional de Medios Alternativos desde las 17 del miércoles. Bueno, yo también paso mi aviso. El próximo sábado, la última función de sueños, de no, de sueños posibles no, sino de Así no es la vida. Yo voy a traer un aviso clasificado. Porque... Y bueno, pero es que Así no es la vida ha sido un éxito tan importante y gracias también a la Retaguardia y a todo el trabajo nuestro. Así que Así no es la vida, que parece ser que Irene Antinori también me señala que ha trabajado mucho, lo cual es cierto, pero bueno, nos debemos a nuestro público. Así que bueno, invitados para ver Así no es la vida y el lunes que viene, invitados para ver, escuchar y estar en Ático para el programa de Osvaldo Bayer. Felices sueños posibles. Felices sueños.